Y comienza volado con un efecto increíble en tu cabeza. Para un lunes con las mejores ganas de estar. Queremos comenzar, ruido rojo, con un gran aplauso, porque en este momento tenemos a los grandes de Psychotic Aliens.